desde que te fui yo empecé a perder el control. Caminando solo y sin batería en el phone. 5 de la tarde y para mí no sale el sol. No, no. Llegué de Dorrego City hasta USA. Ni pasó un año pero ya cambié el fucking game. Y recuerden, este fucking name, este fucking name va a ser leyenda como el Wayne. Esté donde esté, siento que miran y no sé qué hacer. Ellos creen que me conocen, ni un poco me conocen. Big Bang, me muevo con mi clan. Lo paso de zigzag, mejor que ni me mencioné. Igual, lo que hagan me da igual. Yo sigo en la misma, más locuto los colores. Del 1 al 100 y el nivel 1000. Estoy entrando a club, no saben qué decir. Por un pasillo oscuro como un Silent Hill. Encapuchado con un busito de DC. Baby, don't worry. Wake me, no puedo dormir sintiendo que se corta el day y no alcanza el time. Me hablan y no respondo, baby, no, no, no. Me estoy volviendo loco y paranoico. Siento que te escucho aunque no esté tu voz. Si me está viendo roto es por tu love, love, love. Si ellos quieren tirarme, digo no, no, no. Si ella quiere moverlo, digo slow mo. Siento que te escucho aunque no esté tu voz. Si me está viendo roto es por tu love, love, love. Desde que te fui yo empecé a perder el control. Caminando solo y sin batería en el phone. 5 de la tarde y para mí no sale el sol. No, no.